mirada que es usted algo insinuante. Quisiera que supiera que es usted muy fascinante. Mi corazón cuando se acerca a usted me late. Mi corazón cuando se acerca a usted me late.